Zambra Morisca en Archidona, del 27 al 29 de septiembre. Programación: viernes 27 de septiembre, 18 horas. Inauguración del Mercado Andalusí, Rastrillo de Culturas y Zoco Local. 18:30 horas. Apertura Tetería Moruna en Edificio Los Candiles, Plaza San Roque, a cargo de la Asociación Ochavalia. De 19 a 21 horas. Exposición El Alma de Sagranda, en Sala de Exposiciones del Ilustre Ayuntamiento. 21:30 horas. Nombramiento del Alcaide de Juglares y Juglaras, Grupo Chapó, Plaza Ochavada. 22 horas. Degustación de Ajo Blanco, Asociación Arch Domina. 22 horas. Lectura de las Aleluyas a cargo del Grupo Chapó, Plaza Ochavada. 22:30 horas. Lectura de la leyenda El Castillo de Archidona, en Plaza de San Roque, a cargo del Club de Lectura. 23 horas. Proyección de fotografías del Castillo de Archidona y sus leyendas, Plaza San Roque. Sábado 28 de septiembre. 12 horas. Apertura del Mercado Andalusí, Rastrillo de Culturas y Zoco Local. 13 horas. Comida típica en los bares del centro de la localidad. 16 horas. Apertura de la Tetería Moruna en el edificio Los Candiles, en Plaza de San Roque, a cargo de la Asociación Ochavalia. 16:30 horas. Taller degustación de pastas marroquíes, pestiños aceitados en Plaza San Roque, a cargo de la Asociación Ochavalia. 17 horas. Taller de barro en Plaza de San Roque, a cargo de Asociación Archimuévete. 17:30 horas. Degustación de tortitas de masa y chocolate, amas de casa. De 19 a 21 horas. Exposición El Alma de Sagranda, en Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. 19 horas. Pasacalles popular por el centro histórico. Actuación de los coros Al Compás del Tamboril y Nuestra Señora de Gracia. 20 horas. Juegos populares en la Plaza Ochavada, con la colaboración de Alzón Salsero y grupos de mayores. 22:30 horas. Proyección de fotografías El Castillo de Archidona y sus leyendas, Plaza San Roque. 23:30 horas. Actuación del grupo Altair Ensemble, música andalusí, en Plaza Ochavada. Domingo 29 de septiembre, 11:30 horas. Torneo infantil y recuperación de juegos populares en la Plaza Ochavada. 12 horas. Apertura del Mercado Andalusí, Rastrillo de Culturas y Zoco Local. 16 horas. Apertura de la Tetería Moruna en Edificio Los Candiles, en Plaza de San Roque, a cargo de la Asociación Ochavalia. De 17 a 18:30 horas. Taller de caretas Tazón y Hamed, en Plaza San Roque, a cargo de la Asociación Gulisis. 17:30 horas. Degustación de tortitas de masa de chocolate, a cargo de la Asociación Gamas de Casa. 18:30 horas. Lectura de Motamid, Último Rey de Sevilla, en Plaza de San Roque, a cargo del grupo de teatro Cómicas El Zarcillo. Y de 19 a 21 horas, exposición del Alma de Sagranda, en Sala de Exposiciones del Ilustre Ayuntamiento. Todo lo recaudado durante la celebración de la Zambra Morisca irá destinado a fines solidarios. Zambra Morisca en Archidona, del 27 al 29 de septiembre. ¡Vívela!